¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a estas transmisiones en la cual tenemos el episodio número 30 de un programa, de un proyecto de vida, podríamos decir, muy, muy bonito que hemos tenido acá por más de 2 años. Y no se preocupen, ya que no estoy nada más yo, como siempre les digo en todos los programas, ya que tenemos, ella es talentosa, ella es bella, ella es Cristina Mendoza. qué bonita presentación, señor Campos. Muchas gracias por estos 30 episodios que han sido muy divertidos para mí. Ay, Dios mío, no sé si hay como un parpadeo raro. Y fíjense que no estoy sola, por aquí está mi querida compañera que se llama Sina. Y si escuchan algún quejido perruno que estaba hace unos momentos en total silencio, pero me escuchó hablar y empezó a decir, yo también me exijo atención. Pero bueno, bienvenidos a todos y todas las que están viendo este gran episodio. Muchas gracias, Dan, por la invitación, como siempre. No, ¿cuál invitación? Aquí sí les avisamos cuando tenemos transmisiones y cuando no, a veces se nos olvida, pero siempre tratamos de mandarles por lo menos la invitación por correo, que es como nos organizamos. No están para saberlo ni nosotros para contárselos, pero pues ahí de repente están los avisos y después ustedes ya tienen acceso a toda la información. Y recuerden que son parte del programa. Aquí en la parte de abajo, si están acompañándonos en vivo, podrán ver precisamente sus comentarios y mencionaremos los que sean relevantes en sus respectivas invitaciones. Una cuestión, ya lo he mencionado, en Twitch nos interesa que nos acompañen en vivo. Chris, de hecho, está ya dejando unos comentarios ahí, como la pueden ver, porque a nosotros nos ayuda a tener otras opciones de financiamiento. Patreon, para bien o para mal, ha arrancado hasta cierto punto. No son los números más ideales. Sin embargo, estamos buscando distintas formas y sus visualizaciones en Twitch nos ayudan a que alcancemos otras metas. Pero, ¿para qué les hablo de finanzas cuando les podemos hablar de otras cosas como de qué se tratan estas transmisiones de Netflix and Chill, Chris? Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que Dan y yo, desde hace 30 episodios, lo tengo que repetir porque no es cualquier cosa, son 30 meses, vemos que hay de oferta en internet. Y no le estoy hablando de trabajo, no le estoy hablando de memes, le estoy hablando de películas, series, canales interesantes que pueden consumir ustedes de manera gratuita, con algún tipo de suscripción, o comprando, rentando el producto recomendado, ¿no? De eso se trata. Hacemos una curaduría de 6 productos, 6 capítulos, programas, series al mes. Y pues bueno, eso es lo que hacemos, Dan. ¿Cómo ves mi explicación? ¿Lo dije bien? No, pues, sí, lo veo súper súper bien, maestro. Pues sí, yo daba clases hace mucho tiempo, pero pues ahorita, para estar ya en sintonía, gracias a los que están incorporando poco a poco acá en el chat, nuevamente los estamos leyendo, escuchando. Saúl, vas, no te veo, ¿dónde vas? Ha de ser porque ignoraba sus comentarios, ya que no le entra la cooperacha del Patreon, pero recuerden que este programa llega gracias al apoyo de todos ellos y nos pueden apoyar directamente en patreon.com/churrosypalomitas. Ahí les aceptamos sus cooperaciones, es como la jarrita de las propinas. Y lo menciono al principio, ¿por qué? Porque siempre lo menciono al final y siempre pues ya nadie llega hasta allá y ya se van a dormir y mejor se los decimos. Les voy a estar dando lata con eso entre cada transmisión, entre cada recomendación. No, va a ser muy latoso, pero bueno, vámonos mejor a algo que nos deje, que no los atosigue tanto de la mente. Mejor vamos a explicarles otras cosas, Chris, como tu primera recomendación. Sí, mi primera recomendación es una serie documental muy ligera, muy interesante, que hay, digamos que está la mamá y el hijito, ¿no? Okay. La mamá se llama, en pocas palabras, y la hijita, que es la que quiero recomendar hoy, se llama La Mente, en pocas palabras. Entonces tenemos una miniserie de 5 episodios que trata de explicar qué es lo que pasa en ciertas, vamos a llamarlo así, ¿qué te puedo decir? Es que no son ni siquiera padecimientos. Por ejemplo, la ansiedad puede ser un padecimiento, pero estamos hablando, por ejemplo, de la memoria o hablamos del sueño. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando hay ciertas cosas, no? Que, por ejemplo, ahorita vemos del sueño. ¿Qué es el sueño? ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos soñando? Hay entrevistas con especialistas. Y la voz narradora que nos lleva de la mano es Emma Stone. Son episodios cortos de menos de 20 minutos. La verdad es que están muy interesantes. Son, como ya les dije, ligeros, entretenidos. Si quieren, por ejemplo, ver cuando están comiendo o cuando llegan de trabajar y quieren descansar. Ese de, por ejemplo, de la memoria me pareció muy interesante porque yo tengo muy mala memoria y por ahí explican por qué pasa eso. Y también hay una chava que eso no sabía que existía, que es campeona en las Olimpiadas de recordar, ¿no? De memorizar. Y explica cuál es su método para recordar ciertas cosas, o, por ejemplo, en este caso son series de números. Y me pareció tan complicada su metodología que dije, creo que mejor no, creo que yo Esto estoy no es muy lo bien así, mío. pero esto no es lo mío. Pero hay muchas, por lo visto, hay muchas metodologías que yo me acordé de cuando yo estudiaba, ¿no? Como para en la prepa en particular, que yo hacía muchos esquemas. Y no nada más hacía esquemas, hacía acordeones y además de hacer acordeones, pues hacía los apuntes. Entonces, cuando estudiaba los apuntes directamente, para mí era muy importante, más bien no era importante, era muy, ¿cómo te explico? Me llegaban flashazos de en el lugar, ah, esto estaba en el recuadro en la esquina superior derecha. Entonces, con esa base yo recordaba, entonces sí es una manera de aprendizaje que no fue planeada en mi caso, no fue un método que yo estudié, ni mucho menos, pero así es, yo soy muy visual, incluyendo la parte pues de memoria, ¿no? Entonces estuvo muy interesante ese episodio, después vi lo del sueño y que gracias a mi Fitbit, comentario no patrocinado, he podido conocer más sobre las fases de mi sueño en particular, ¿no? Entonces, es muy interesante, les digo, son cinco capitulitos que la mamá, que les digo que es, en pocas palabras, que habla de política, de temas en general, son 20, son más largos, no son narrados por Emma Stone, y ahí podemos ver otros temas de interés general, muy interesante, social, bueno, de todo un poco, ¿no? Pero en esta ocasión quiero recomendarles, en pocas palabras, La mente en pocas palabras. La Está en mente Netflix, por cierto. es así, ¿no? Porque luego de repente, ¿y dónde está esto? Pues Sí, en imagínese. Netflix. Sí, estuvimos viendo precisamente parte del tráiler, como nos mencionaste, está narrada por Emma Stone. De hecho, mi roomie creo que está viendo esa serie, se ve interesante. La serie, ¿no? Mi roomie, bueno, mi roomie a veces, también cuando se ponen los lentes Es se ve. interesante, también Exactamente, es no, eso no interesante. lo discuto, pero es una característica inherente, no es algo que se tenga que ver, o sea, tenemos que trascender esas barreras, ¿no? Entonces, pero como lo estuvimos viendo, hay episodios acerca del sueño, de ansiedad, y curiosamente esto va relacionado con otras recomendaciones que vamos a tener más adelante, hasta parece que nos estábamos poniendo de acuerdo, digo, o sea, siempre nos preocupamos por no sincronizar, digo, no por sincronizar, sino porque haya una sucesión, pero antes de hablarles de eso, curiosamente dos de mis recomendaciones van muy en la línea de los juegos de la memoria. La primera es algo que me moría, pero de ganas de recomendárselo antes de que llegue toda la perrada. Por ejemplo, cuando hablamos de Gears and Gears antes de que todo el mundo dijera, ay, ay, ay, y el mame de la serie, pues acá ya la habíamos recomendado, ¿no? Y pasó también hace tiempo cuando les hablaba yo de Mr. Robot, incluso cuando era en Torrentovisión, y después, pues todo el mundo, ah, ¿saben qué? Pues que como que sí está chida la primera temporada, después a muchos ya no les gustó la segunda o la tercera. Sin embargo, hagan de cuenta que lo menciono porque siento que esta es una recomendación que va a estar por el estilo. Se estrena en Prime Video. Es una serie animada producida por los creadores de BoJack Horseman. Es una serie muy popular precisamente de Netflix. Y no sé si tuviste la película de Alita la Guerrerita o de Battle Angel Alita, producida por James Cameron, dirigida por Robert Rodríguez. Y la muchachita que sale ahí, del personaje principal de Alita. Ella presta precisamente su voz y ahora sí que también su cuerpo, válgame la expresión, para esta serie animada que se llama Undone. Seguramente ya la han visto si tienen Prime Video en algunas de las recomendaciones. Se utiliza la técnica de rotoscopeo en el cual se hace la captura de acción real. Esto tal vez lo recuerden en videos como el de Frijolero, de Molotov, hace ya como 10 años. Pero ya está muy depurado, entonces se graban las secuencias y sobre eso se hace técnica de animación cuadro por cuadro por encima. Por ejemplo, las animaciones clásicas de Superman, pero las viejitas, las de los años 40, se hacían con esta misma técnica, pero no por computadora, sino por dibujo manual. esto ya es por computadora. Y bueno, eso es mucho técnica, igual dicen a mí no me interesa, pero dime de qué se trata. Básicamente es una chica, que es la que acabamos de ver, que sufre un accidente, un choque que acabamos de ver inclusive ahorita, y eso en la recuperación básicamente le hizo un pequeño cambio, como que le movió algo en el chip, y estamos viendo que hay secuencias donde se le aparece un señor de lentes que es su papá que murió hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió? Exactamente, ve gente muerta. No, lo que ocurre es que básicamente en su cerebro se movió un pequeño elemento que hace que la forma en la que ella percibe el tiempo sea distinta. Entonces, en vez de percibirlo, por ejemplo, como empezamos el programa con el saludo, luego nos presentamos, luego damos las recomendaciones y luego los créditos finales, ella no necesariamente estaría viendo el programa así. Ella podría estar viendo los créditos finales y sabe qué viene después, y después se regresa al pasado y es consciente de todo. No viaja en el tiempo, pero puede ver cómo es lo que está ocurriendo en el futuro o en el pasado. Y curiosamente su papá, que es la presencia constante que está ocurriendo ahí, pues le está pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque se da cuenta de entrada que su hija es la única persona que lo puede ver, a su papá que murió hace mucho tiempo. Su papá sabía de esto, su papá sabía que como él también podía percibir el tiempo en sus distintas etapas, pues no se podía comunicar con nadie hasta que le pase esto a su hija, y le está pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues podríamos ver que tal vez podría cambiar elementos para que no muriera. Él no muera. Se estrenó el viernes 13 de septiembre, está en Prime Video. Llevo ahorita apenas 12 episodios, de hecho aquí les comparto mi lista para que vean. Undone la encuentran en Prime Video. En el segundo episodio es donde ya agarró forma toda la historia. La primera es El Choque, su nombre es El Choque, en el segundo es en el hospital. Son hasta el momento creo que 8 episodios, efectivamente. Pero créanme que es algo que... un detalle. Duran media hora, entonces no crean que se van a comprometer a ver cosas larguísimas. Ven el primer episodio, se van a querer echar el segundo y los va a dejar pensando, los va a dejar analizando sobre cómo funciona la mente a través de la narrativa. Tú primero lo explicaste con la primera recomendación, donde nos explican cómo funciona la mente, y ahora lo vemos de manera práctica. Esa es mi segunda recomendación. Más bien tu primera recomendación, la segunda de la noche. Bueno, es que estoy hablando en el Royal We, como se dice en inglés, ¿no? En el nosotros real o el nosotros de la comunidad, el nosotros socialista, ¿no? Ok. Pausa dramática, expresión de ¿y ahora qué carajos digo? Pero bueno. Sí, Dan. Curiosamente creo que tú tienes una recomendación de la misma plataforma, ¿no? Yo, sí, justo para no salirnos de esta plataforma, les quiero recomendar algo que me habían dicho. ¿Cómo que no lo has visto? Y se llama Masters of Sex. De hecho, fueron 4 temporadas y las 4 están en Prime Video. Y la verdad es que está bien interesante en muchos sentidos. Les voy a contar de qué se trata, ¿no? Es un ginecólogo brillante, un ginecólogo muy cuadrado y muy hace como un retrato muy tradicional de una persona que puede rayar hasta en lo Asperger, ¿no? Muy, muy serio, con muchas limitaciones afectivas que poco a poco vamos entendiendo de su pasado, que es un tipo que ve más allá de lo que está pasando ahí. Es, digamos, pionero en la investigación, y él desde que está en la residencia, quiere empezar a estudiar el sexo, la sexualidad humana, pero de manera científica. Entonces, empieza a hacer el estudio y contrata a una ayudante que le cae como anillo al dedo y que se convierte en su socia investigadora en todo este estudio. Esta es una serie basada en un libro que está basada en la historia real de estos dos personajes, que cambiaron la vida, cómo vemos la sexualidad, porque, comillas, pero es que yo estoy fascinada por muchas cosas, ¿no? Sucede en los 50, no tengo claro en qué año es, o sea, sí te vas de un año para otro, entonces no me acuerdo exactamente en qué año vamos ahorita, pero al final es de los 50 y por las modas. En donde pues ya sabemos, estamos en una sociedad muy, muy tradicionalista de la familia, ya saben, muy far from heaven, no sé si sea una referencia para ustedes, esta película, pero en donde hay muchos secretos, en donde la familia, en donde el hombre se va a trabajar, la mujer se queda en casa y donde, por supuesto, no hay una sexualidad libre, a menos que seas publicista y trabajes en Mad Men, ¿no? Entonces, pero bueno, es muy interesante porque esta mujer libre, divorciada dos veces, se convierte en elemento indispensable en la vida de él y él, por supuesto, que en la vida de ella. También vemos muy interesante cómo de manera seria se empieza a estudiar el orgasmo humano y la interacción entre, primero, una persona sola con su propio orgasmo y después la interacción entre parejas heterosexual, porque entonces empezamos a ver también los prejuicios que hay hacia los homosexuales. Vemos muchas, pues vamos a llamarlo, características de la época, y puedo decir que sí veo que después de todos estos años un avance, pero tristemente no tanto como nos lo podríamos imaginar, ¿no? Hay ciertos subtramas o ciertas subtramas de casos, ¿no? Ya saben, pues un poquito como cualquier serie, que van casos de personajes secundarios o son episodios como un poco como House, ¿no? El caso de este episodio. El Pues no misterio del tanto. orgasmo perdido. Exacto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una parte en donde está esta mujer que le dice que sí, por favor, la puede ligar, ¿no? Para empezar, me sorprendió mucho la parte que ya existía esta técnica, ¿no? Porque todavía no existía la píldora anticonceptiva, pero ya existía el condón, existía el ligarse. Y hay cosas que, perdón que me interrumpa, pero es que sí hay cosas que a mí me encantaron, por ejemplo, que empiezan a hablar de un tal doctor Papanicolaou. Entonces es como, estoy aprendiendo algo que sufro cada año, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene y por qué? Y la insistencia de esta persona, que además es una mujer que tiene mucho prejuicio contra la otra mujer, ¿no? Que es la asistente. ¿Cómo las mujeres no quieren ser tratadas por ginecólogas mujeres? ¿Y cómo esta mujer dice, yo puedo cambiar la salud de las mujeres con todas las investigaciones que está haciendo el doctor Papanicolaou? Y luego vemos por ahí la intervención de la hija de Freud, ¿no? Entonces son como apariciones especiales de gente de la que hemos escuchado hablar. Y entonces, o sea, me Sí parece muy existió. rico. ¡Existió! Me parece muy rica pues los datos históricos que nos hacen o de los que se apoyan. Para hacer más creíble la serie. La verdad es que o sea, no me puse a investigar quiénes fueron estos personajes en realidad, su historia real, pero pues es lo que dice, ¿no? Y me parece fascinante. Llevo como seis episodios, les repito, son cuatro temporadas, que no sé qué puede pasar después, pero me parece muy, muy interesante tanto el tema central, como todas las sutilezas que vemos en la forma en que vivían, los subtramas y los personajes secundarios también son muy interesantes. Entonces, esta es mi segunda recomendación. Está en Amazon Prime Video, Exactamente, Masters of Sex. ahí la encuentran. Y curiosamente, nada más una referencia rápida, los que estudian psicología o los que leyeron en algún momento psicología en la universidad o en la prepa, probablemente los nombres les suenen y precisamente son el doctor William Master y la doctora Virginia Johnson, que son quienes dan vida acá. Curiosamente, me encanta ver a Martin Sheen, precisamente porque si vieron Good Omens, pues obviamente aquí iban a verlo muy dentro de su característica de personaje recto, tal vez un tanto metódico, que son como los que le quedan, como que tiene ese perfil, pero efectivamente es algo que es muy disfrutable. Mencionaba los nombres porque también es como cuando de repente uno habla de Freud, que tú lo mencionaste, y Freud sabes que tenía traumas, y todo es el pene básicamente. También hay cosas muy particulares con Masters y Johnson, que de repente en su investigación sabías que tenían vasos comunicantes y dices, inevitablemente lo van a ligar a que es su tema recurrente en Prime Video, como bien dice Chris, y son 4 temporadas, ¿verdad? Cuatro Están. temporadas están completas. Hasta lo que entendí, se acabó ahí ya la serie. aunque pues nunca estamos seguras de esa verdad, porque dicen que Harry Potter va a volver. Bueno, son esos detalles que uno ya no sabe qué va a regresar o cuándo va a regresar o qué o de qué manera va a regresar, ¿no? Pero bueno, yo voy a regresar ligeramente a los temas psicológicos, pero con un experimento multiplataformas. Previamente yo ya les había hablado de una que era como historia de terror, ciencia ficción, con aliens y que se hacía un registro con mensajes paranormales. Probablemente nadie vio mis recomendaciones, no me preocupa. Estas las digo para mí, para mi satisfacción. Y en esa misma línea, hay un canal que es un experimento raro. De hecho, Dani Sadia, si nos está viendo esto, es coproductor de nosotros, probablemente le vaya a encantar porque es experimento multiplataforma. Y se basa en tres cuestiones. Hay un canal de YouTube, tenemos obviamente una cuenta de Twitter, digo obviamente para mí, para ustedes no es obvio, y un blog. Blogspot, tú sabes que esas cosas se usaban hace mucho, Cristina, antes de que todo el mundo usara otras plataformas, pero bueno. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, concretamente la recomendación es un canal que se llama Hi, I am Mary Mary. Y lo encuentran en YouTube. De hecho, la liga, para que no le batallen, todas las ligas las encuentran en en el post. Ahí está el chat a un ladito, como pueden ver. Y ahí estamos nosotros platicando en vivo para que vean que no necesariamente tienen que ir solo a un canal, sino que estamos con distintas maneras de encontrarnos. Pero bueno, ya. Aquí están las ligas: la liga de YouTube, la liga de Twitter y la liga del blog. ¿Qué ocurre? Básicamente, Mary es una chica que despertó sin memoria en un lugar, en una casa que ella medio recuerda, no está segura, se parece a la casa de donde ella creció. Entonces tiene esas pequeñas reminiscencias. Resulta que está aislada, no puede salir de la casa, hay una especie de fuerza que le impide pues salir de los límites del patio, por ejemplo, de esta casa. Y lo único que encontró fue una cámara, que estamos viendo aquí parte del primer episodio donde explica. Y ella, pues de repente, como que recupera fragmentos de la memoria, algunos de los fragmentos de lo que está pasando, pero sigue sin saber qué pasó ahí. Tiene una cámara que es con la que se está grabando y puede transmitir esos videos a YouTube. Entonces nosotros somos testigos de la única forma en la que ella se puede comunicar con el exterior. Después, afortunadamente, se encuentra con otra herramienta que resulta que tiene internet, pero ella no puede leer nada de lo que está en el exterior. Crea una cuenta de Twitter, puede escribir, pero ella no puede leer a nadie más. De hecho, si nos vemos, está siguiendo a cero personas, pero la siguen 11.800 personas. Y hay mensajes, que ahorita van a ver cómo se enlaza todo, muy interesantes. Y el último, que es el 18 de junio, mandó una liga a su blog. Este blog tiene algunos comentarios también, que ahorita los vamos a hablar. Perdón que me tarde mucho en explicar, pero es bien fascinante cuando empiezas a descubrir cómo lo hicieron. Bueno, primero tenemos una chica que no sabe qué onda. Sabes que ella te puede mandar tweets, sabe que puede escribir algunas cosas y sabes que está tratando de salir, pero ya lleva más de un año encerrada ahí hasta la fecha. Son videos en tiempo real, no es como que yo grabé una temporada y publiqué todo, sino que ella publicó hace 3 años, es el primer video, y se da cuenta que no está sola. Entonces, entre las personas que están ahí en el lugar, no son propiamente personas, pero se dio cuenta de que, por ejemplo, al momento de estar revisando dentro de la casa, pues ahí tienes el video donde está ella. Y pues de repente hay escenas que durante el día todo parece ser normal. Y como todos sabemos, en el momento en el que llega la noche, pues ella puede estar con algunas de sus labores tradicionales. Nosotros sabemos que aquí le puedes meter el efecto truculento, el efecto ñaca ñaca de película de terror, y nos podemos encontrar con distintos casos donde ella se encuentra con las distintas entidades que habitan dentro de esta casa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a la mujer del espejo y en el video que se llama Disgusto, pero disgusto porque pues ella puede ser un aspecto de personalidad en el cual ella no se identifica a sí misma, no le gusta cómo se ve. Después nos encontramos con otros aspectos donde ella pues de repente ve sombras, pero el problema no es que tú veas sombras, sobre todo en espacios cerrados, porque aparte la luz a veces funciona y a veces no, como buena película de terror, pero también nos encontramos con que las mismas sombras se mueven y empiezan poco a poco a adquirir forma humana. Oye, pero a ver, no entendí. Esto fue grabado hace 3 años. Así empezó, grabando videos desde hace 3 años. Y ahorita, ¿cada cuándo suben videos? Cada cierto tiempo. El último fue, por ejemplo, hace 3 meses. Pero deja nomás, vamos a decir. Tiene distintos episodios, pero cada uno de estos personajes que aparecen ahí, de repente son cuestiones que son cada vez más violentas y son distintos aspectos de personalidad. Ahora bien, o sea, tienes problemas de inseguridad, problemas de que no estás satisfecho con tu imagen física, problemas de tal vez de abuso que se reflejan de otra manera. Y, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver en la cuenta de Twitter, que aquí es donde se empieza a relacionar, ves mensajes donde dice, pues sabes qué, me voy a rendir, no quiero continuar porque me siento muy mal por dentro y por fuera. Es una chica completamente con depresión. Y después dice, pues sabes qué, vamos a cerrar el Twitter o ya no preguntemos qué vamos a hacer después. Nos vamos al blog con el último post y dice, ¿sabes qué? Nota a mí mismo o terminamos o borramos este blog o vamos a pedirle a una de estas entidades que me mate. Probablemente ya finalmente desapareceremos y ya no ocurrirá nada más. Y tenemos muchos comentarios de la gente que deja. Pero si te fijas, pues es un post bien cortito, ¿no? Ahí está el título y todo. Sin embargo, si nosotros nos vamos por aquí y vemos el código fuente de la página, chan, chan, chan, pausa dramática. Hola, hola. ¿Se les está llegando esto? ¿Alguien puede leer esta información? Por favor, esta es la única manera en la cual puedo comunicarme y no sé si siquiera vaya a funcionar. He estado tratando de estar en contacto con Mary desde que ella llegó aquí, pero ella no ha sido capaz de escucharme o de saber quién soy yo. No estoy seguro si ella puede estar en contacto físicamente conmigo. Entonces podría ser que la misma Mary es un fantasma. Pero lo interesante de todo esto, y yo sé que ya hablé bastante sobre esto, es que son distintas piezas de un rompecabezas que tú tienes que ir armando. O sea, ¿quién ¿Cómo carajos? llegaste aquí? Aquí, me llegó la recomendación del canal, o tal vez me llegó un No, no, mensaje de no. ultratumba. No, No. ¿cómo llegaste al código fuente? Ah, ¿le das clic derecho a la página? De hecho, es que ustedes no lo pueden ver. Si le dan clic derecho a la imagen y les va a decir copiar, volver a cargar, y hay un en Chrome aparece la opción que dice ver código fuente de la página. O con control y la tecla U. Pero, ¿quién se le ocurre ver el código de la página? O sea, Eso es lo fabuloso, es que eso es lo ajá. bueno. ¿Cómo llegaste tú? Esa es mi pregunta. ¿Cómo Ah, llegó no. Dan Campos a ver Es eso? lo que dije hace rato, porque alguien me pasó el tip, porque alguien me pasó la liga. Entonces ahí es como empieza todo. Sí, no, o sea, por mí igual y tal vez hubiera dicho, es una vieja loca que está grabando, pero es un experimento narrativo buenísimo. O sea, cada video tiene como que distintos elementos, distintas claves, y son videos cortos de 5, 7, 3 minutos y 1 minuto, donde estás viendo todos estos aspectos. Déjenme ver si nada más encuentro uno donde se ven los distintos Es en fallas de inglés todo, personalidad. ¿verdad? Así. Ah, are you going to co talk to me? Ajá. Okay, es en Sí. inglés. Todo está en inglés. De hecho, por eso el canal se llama Hi, I am Mary Mary. Y bueno, tiene los elementos de una buena película de horror de los años 80. Ustedes van a decir, otra pinche recomendación pacheca de Dan Campos. Efectivamente, ahí la tienen, es multiplataforma. Latinaron, pues sí. Media hora de su vida que no van a desperdiciar. Créanme cuando se los digo. Si les gusta una buena historia de horror en la cual ustedes son parte y testigos así como que súper cercanos, ahí la tienen. Ya la tienen. Hi, I am Mary Mary. Interesante. Muy bien, muy bonito, muy bonito. ¿Cómo no? Suena muy interesante. Pero bueno, ya para, siento que voy a quitar este mood maravilloso que hiciste, que refinaste, ¿no? Y ahora, pues es que, pues yo quiero cerrar septiembre, Netflix and Chill, con un. Vamos a decirle una, ay, se me fue, no sé qué me pasa, que hoy no me estoy acordando las palabras. Ay, cómo se, bueno, un reconocimiento, no, un reconocimiento, no es un reconocimiento, pero bueno, una referencia al Tour de Cine Francés. Ah, ¿o tú cuándo? Sí, porque septiembre es el mes del testamento, pero también el tour de cine francés. Sí me ven porque estoy viendo Sí. como que me pauso yo, pero a lo mejor es nada más mi transmisión, pero bueno, mi Skype. Pero bueno, el tour de cine francés empezó hace unos días y he podido ver solamente dos películas, pero ya encontramos que en Netflix está una película que estuvo en el cine hace unos meses. La verdad, muy pocos meses, que se llama Hombres al Agua, o la pueden encontrar aquí en su título original, que es Le Grand Bain. La Rambrain, la Rambrain. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, es una película que, como les puse en la reseña, vamos a llamarla así, es ideal para ver con los papás, porque. Y eso ya alguna vez les he comentado, hace un año justo que me operaron, estuvieron aquí mis papás y yo batallé para encontrar películas para ver con ellos, ¿no? Sí encontré algunas, de hecho las compartí con ustedes, pero esta me parece también perfecta, ¿no? Ahí también he hablado de recomendación para ver con la pareja, con las amigas y con los niños. En esa ocasión quiero hablarles de algo para ver, bueno, ustedes solos, con las amigas también, con la pareja también, pero también es muy apta para ver con los papás. Se trata de un grupo de hombres maduritos que se meten a clases de natación, pero no a cualquier clase de natación, porque lo que hacen es un equipo de nado sincronizado. Sí, los caballeros hacen nado sincronizado. Y como estamos viendo ahora en la pantalla, pues no son ningunos atletas. De hecho, algunos pues nadan bastante mal. Y cómo van armando este grupo, este equipo, que tiene una entrenadora, que no es la chava que estamos viendo aquí, sino una rubia que es muy conocida en el tour de cine francés, los entrena de una manera bastante peculiar, que es leyéndoles libros que ella estaba leyendo, ¿no? Entonces, muy chistoso porque parece que no los está entrenando realmente, pero pues sí los está entrenando y al final ellos van a una competencia europea de nado sincronizado masculino, lo cual yo no sabía que existía. Entonces estaba muy chistosa, tiene, o sea, la escena final, las escenas finales, digamos, del concurso en sí, están suficientemente fuertes y con impulso y con empuje como para que te emociones y que te vayas del cine, en este caso de tu sillón, con un muy buen sabor de boca. Es una película palomera, no les va a cambiar la vida, no es como otras recomendaciones francesas que les he dicho que son indispensables, que por favor vean. Esta no. Esta es una película para pasarla bien un domingo en la tarde antes de preparar lo que tengan que preparar para el lunes laboral. Está en Netflix y pues ya, se llama Hombres al Agua. Ahí la tienen, como bien mencionaba Cristina, para que se libren de los prejuicios que ella mostraba descaradamente, porque no sabe que los hombres también somos seres sensibles y podemos expresarnos a través del nado y artístico nado sincronizado. Exactamente. tenemos algunos comentarios rápidamente. Saludos a, mira, me encanta, Alucars Arturs, me encanta porque dice... Primero, saludos. Pueden leer sus comentarios acá abajo. Y dice, como hay mucha ausencia de anime en su programa, recomiendo Black Lagoon, que acaba de estrenar en Netflix y es como Rápidos y Furiosos, hechos anime, harto disparos, sí, es cierto, es el empezar de los primeros episodios. Pero lo que me encanta es, nunca recomendamos anime, ¿verdad, Cristina? Ay, señor Alucard Sarturs. No los ha visto, ¿verdad? Efectivamente. Ah, mira, ya llegó Jaime Rosales. Jaime Rosales nos está mandando un saludo. Ay, cariño, ¿dónde estabas? Ya sé que estabas en Toronto, pero este día. Estaba haciendo la cobertura para Sin Éxtasis, desde luego, y hay de refilón con churros y palomitas que nos estuvo mandando los reportes el buen Jaime. Saludos, Jaime. Y bueno, vamos a pasar a una última recomendación que tengo yo. Antes de tu última recomendación, quiero que busquen en Google Barbie. Barbie es una muñeca que traía Mattel a México, no sé si la sigue siendo de Mattel, y esta es una referencia cultural porque Jaime no sabe quién es Barbie. ¿Qué? Entonces lo quiero quemar públicamente. Entonces, pues nada más para ver si está atento y si nos comenta algo, pero ahí está Barbie, sale, de hecho es estrella de Toy Story 2 y 3. En la 4 creo que sale por ahí nada más, pero en la 2 y en la 3 es básico su personaje. Entonces, perdón por la interrupción, continúa, Adam, por favor. Y un comentario rápidamente, porque curiosamente en Santa Fe, ahí por el rumbo donde trabajo, en el Hotel Hilton que está en Samara, curiosamente está el Barbie Room. Entonces, si alguna vez, si son super fans, o sea, Jaime ciertamente no, pero podríamos llevarlo ahí para que lo vea. Perdonen lo que se está cargando esta pantalla. Es que mi internet, ya saben, está un poquito muy cargado mandando la señal. El punto es que hay un Barbie Room, el cual está completamente arreglado con cuestiones de Barbie. Te regalan una mochila cuando estás llegando. Creo que salía, no sale barato, creo que estaba como en... ¿Sabes tú, Daniel? Es que veo la publicidad ahí del Hilton, está ahí afuera. Y son, creo que $230 por la noche. También tienen su desayuno y aquí estamos viendo la nota. Miren, el desayuno hay una parte separadita. De hecho, y casi se ve mi oficina desde aquí, que está ahí al fondo, debajo de un árbol, y todo decorado de Barbie. Entonces ahí podríamos llevar a Jaime para que se entere cómo está el Dice Barbie Room. que sí conoce las Barbies, Ah, pero las de pero que carne y no. hueso. Pero bueno, no tuvieron infancia si no le mordieron los piecitos a las Barbies, que mis hermanos lo hacían todo el tiempo y odiaba, o que me las descabezaban, mis Barbies sin cabeza. Te lo dejaban desgraciado. Pero bueno, Pero bueno. hablando y no precisamente de desgraciados, o tal vez sí una recomendación de un canal que ya tiene bastante tiempo, es de Español de España. Saludos a todos los que nos están viendo por allá, allá en la madre patria. Y es Pascu y Rodri, que tienen un canal buenísimo en YouTube. Ellos hacen música y hacen también animación, hacen muchos dibujos. Y mágicamente saltaron hace como un mes a la fama ñoñera, en el sentido de que sus videos ya eran bastante vistos antes, pero pues de repente como que les faltaba tener, ¿cómo decirlo? Como que la fama. Y esa la lograron gracias a un video que surgió el mes pasado. Les voy a poner un poquito del audio. Cristina no lo va a poder escuchar, pero es más, vamos a mandarle Pero aquí. ya lo escuché. Es que este es otro. Van a ser testigos de cómo se hacen las salchichas, van a enterarse sobre la infraestructura. Aquí van a ver que a Cristina en el chat personal estoy mandando otra liga de video por ahí, porque ya le había pasado el de Thanos y ahora le estoy mandando el de Zeus, que es el video con el que saltaron a la fama. Bueno, mucho preludio, ¿y de qué se trata? Pascu y Rodri nos hablan acerca de la historia, agarran personajes de ficción, agarran personajes de mitología, agarran personajes de cómics y hacen una canción. Y precisamente ahorita voy a poner parte de la música, es para promocionarlos, espero que no tengamos broncas con los derechos, donde nos hablan acerca de Zeus. Y es una rola súper, súper ochentera, donde estamos viendo a Zeus. Y básicamente, ¿qué están haciendo? Nos están hablando de este dios tan sensual, que es el hijo de un titán, y nos dan la historia de este personaje mitológico. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo hacen de una manera muy divertida. Merienda a sus hijos. Y además, con los dibujitos que están haciendo, con animaciones tal vez un poco sencillas, pero sin embargo, es el mismo mito que nosotros ya conocíamos. Pero de repente ves que los dibujitos son tan encantadores, tan divertidos, y aparte, gracias al juego del humor, les empiezan a agregar cosas, y me voy a callar porque viene el coro. Vómito. El saxofón ochentero. Y bueno, esa era parte del coro. Es divertidísimo porque de entrada, si no sabes de historia, ellos hacen una buena documentación. No crean que les van a contar las historias de Disney, por decirlo de alguna manera. Tienen cuentos de la Sirenita, tienen historia de ay, esto ya se puso hasta porno. Vean cómo le taparon el mazacote. Y aquí nos habla que Zeus también era súper divertido porque pues le quería poner literalmente con todo. Y la razón por la que saltó la fama es porque tiene un tonito muy particular en el cual te dicen, pues si hay algo como que se te quiere acercar, pues es Zeus. Entonces cuídense por ahí de todo lo que ocurra. Bueno, esta canción ya se las estuve explicando. Véanla mejor, tienen la liga directamente por allá. Y nada más para redondear la mención, tienen el último video fue de Hades, que salió hace 2 semanas. Tienen uno de Loki, tú que lo recuerdas de los Avengers. Tienes otro del Capitán América. Tienen de Thanos, que es uno que le había enseñado a Chris previamente. Tienen también versiones acústicas. Hacen una labor musical muy buena. Por ejemplo, las canciones que tienen ascendencia rusa, pues obviamente le ponen tenemos una de, creo que es era la Blancanieves rusa, si no me falla la memoria. Pero de distintas versiones de los cuentos, la musicalización es buena, los dibujos son muy divertidos y el sentido del humor es lo mejor. Créanme que ustedes pueden agarrar una de las listas de reproducciones que tienen aquí, que les estamos mostrando. Y yo de repente cuando estoy como que puesto así como que un poquito de malas, fastidiado por la chamba cuando te exigen horas extras que tal vez no deberías de dar. Pongo así tal cual este playlist. De hecho, ahí van a ver que están súper reproducidas muchas de estas rolas. Porque te pone de muy buenas. Y como son canciones que duran 2 o 3 minutos, también los encuentran en Spotify, por cierto, las canciones para que las escuchen. Busquen Destripando la Historia. Ahí está la rola de Pocahontas, que es buenísima, la de Mulán, donde demuestra que las mujeres eran hasta mejores guerreras que los hombres, por ejemplo. Pero es súper divertido, se la van a pasar súper bien. Escuchen nada más una canción, la de Zeus, por ejemplo, y verán que tiene, que vale mucho la pena. ¿Cómo los encuentran? Búsquenlos como Destripando la Historia en YouTube. Es gratuito para toda la banda, para que vean que no tenemos únicamente cuestiones referenciales para los servicios que son de paga. Y esta sería mi última recomendación, Gris. Pues sí, y entonces con esto ya terminamos. 6 recomendaciones increíbles, como cada mes. Espero que les sirvan y que las sigan, porque la verdad es que le echamos muchas ganitas, porque podríamos estar viendo muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo muchas ganas de ver Boys de Amazon Prime. ¿No las has visto todavía? No, y porque no me da la vida ver cosas nuevas y buscar cosas nuevas para recomendarles y además ver otras cosas. Empecé a ver Betty en la Ciudad, que es la versión de Betty la Fea número 2580, que está justo en Netflix. Yo vi Ugly Betty y me tengo una gran relación, porque además me acompañó en momentos difíciles esa serie, que amo. Entonces, llevo como medio episodio y tengo un poco de miedo, Pero quiero ver Boys The Boys. The Boys. Perdón, The Boys. Y también empecé a ver otras cosas que no sé si les voy a recomendar. Hay otras que de plano sí les puse pausa. Pero pues en esta búsqueda estamos experimentando y estamos viendo una cosa y otra cosa para poderles dar opciones. Y además, pues también queremos ver nuestras series, ¿no? En este caso, pues yo ya me enganché con Masters of Sex, entonces la voy a seguir viendo y pues bueno, seguimos buscando opciones para recomendarles de películas. En Netflix vienen buenos estrenos para que estén pendientes. Yo sé, ¿y por qué menciono tanto Netflix? Porque mucha gente tenemos suscripción, no es patrocinado, ningún sistema nos patrocina, entonces nosotros podemos hablar de lo que se nos dé la gana, pero pues ciertamente mucha gente en México tiene este sistema y por eso les comento que vienen buenos estrenos como Volver al Futuro, que a mucha gente le encanta, vienen la de Animales Fantásticos, viene la segunda temporada de una serie que nosotros recomendamos aquí, que es la de Michael Douglas, El Método Kaczynski, que no me acuerdo, El Método Quién Sabe Qué, viene la segunda temporada, y vienen cosas que se ven bastante buenas. Entonces, pues ya les diremos si vale la pena, pero bueno, Un Método ya se los habíamos recomendado. Y las películas, bueno, les dejamos películas, les dejamos series y esperemos que las tomen en cuenta, sobre todo la gente que está en Twitch y que nos encontró sin querer. Pues para que cada mes sigan a Chorros y Palomitas y cada mes vean este programa, porque Chorros y Palomitas produce un montón de cosas, pero este es una vez al mes, entonces no se lo pierdan. Bueno, ahí tienen la recomendación, el Shameless Plug y desde luego la instancia que tenemos por acá. Les recuerdo a todos ustedes que también este programa llega gracias al apoyo que recibimos directamente en Patreon. Lo mencioné al principio, se los voy a mencionar hasta el final. Tenemos distintas metas de distintos proyectos. Aquí van a encontrar episodios, por ejemplo, el que grabamos acerca de cuando te aceptan o te rechazan de apoyos y financiamientos, por ejemplo, con Román y con María. Hay el full video, es únicamente para ciertos niveles de Patreon. El full audio también para otros niveles de Patreon. Tenemos aquí a Jaime, precisamente Jaime Rosales, que nos está mandando comentarios donde nos habla de Los Dos Papás, que viene a Netflix pronto y si está chida, no sé por qué la recomienda, probablemente algo tenga que ver por allá. Pringles y palomitas. Exactamente. Y tenemos aquí parte de la cobertura, precisamente que Jaime nos hizo el honor de compartir, precisamente del Festival Internacional de Cine en Toronto, del TIFF. Y curiosamente aquí lo pueden ver con su gloriosa. Es más, le voy a dar play ligeramente en una parte donde vemos que el mismo Jaime, en su video de despedida, trae su hermosa y gloriosa playera, mira, del TIFF. Del Oye, auténtico. Si Jaime va a Morelia y yo voy a Morelia, deberíamos de uniformarnos y hacer alguna transmisión en vivo. Yo no sé si vas a ir tú, porque cada año dices que no vas a ir. ¿El año pasado no fui? Ya sé que el año pasado no fuiste. No es sé si vayas a ir este esos, año, pero esos bueno. Festivales. Yo sé, pero tú y yo compramos boletitos y nos formamos en la filita y... Bueno, yo he hecho eso cada año y se me olvida que soy prensa, pero pues yo no me enfoco a ver las pelis. Y bueno, pues es que yo juego de local, también es un poquito de trampa, tengo que confesar, ¿no? Pero, pues a ver, estaría muy divertido hacer la transmisión con nuestro uniforme de Tiff. Del TIFF. Que por cierto, Dani Sadie y Mauricio González. Mauricio era previamente productor ejecutivo de aquí. Dani sigue de coproductor. Tengo sus playeras, las cuales las he invitado en varias ocasiones a que vayan a recogerlas en una transmisión de Destripando, para que también nos acompañen en otro programa. Y no han ido a ir, todos han ido, Jaime fue, Cristina fue, todo el mundo nos ha ido a acompañar a ese bonito programa. No nos hagan el feo nomás porque somos gandallas y mal hablados. Ahí pueden acompañarnos. Tengo sus playeras, para que les echen el grito si no están viendo esa transmisión. Y ya el último. La última recomendación, nuevamente nos pueden apoyar directamente en Churros y Palomitas, en patreon.com, con el Churros y Palomitas. Tenemos distintos niveles. Si quieren una playera como la bonita que estamos viendo hasta el final, en el último nivel, ojo, yo no vendo playeras, es una recompensa a quienes entran en el nivel más alto. Se les da una playera, ya tengo como 3 o 4 o 5 diseños hechos. Ojo, no les va a llegar una playera al mes tampoco, sino que de vez en cuando, literalmente aquí viene en este nivel recibirás los beneficios del productor ejecutivo y además de vez en cuando, puede ser una vez, no sabemos cuándo, tendrás acceso a ítems tan preciados como los diseños de playeras exclusivas para churros y palomitas. Las mismas se imprimen en papelería y se despintan a la tercera lavada, por eso son cada vez más especiales, precisamente pues, para que ustedes las puedan atesorar. Es arte fugaz el que tenemos ahí. Y bueno, nuevamente les menciono que aquí tenemos el post con todos los enlaces. Mañana estará tanto el audio descargable como el recalentado con la transmisión en. Para los que no saben cómo usar Twitch, no jueguen, o sea, son re buenos para piratearse las cuentas de Netflix seguramente, pero mágicamente no saben cómo utilizar Twitch. No se preocupen, tanto en YouTube como en Facebook como en Periscope estará mañana, pero se perdieron el buen ambiente que tuvimos aquí, en este caso con Alucards y con el buen Jaime que nos acompañaron, más la gente que no dejó comentarios, pero nos estuvo viendo por acá. Mira, ya Alucards también es de Morelia, y dice Jaime que no va a Sí, poder. somos paisas. Que no va a poder ir entre toda la semana, pero pues igual nos escapamos un fin de semana y por allá hacemos la transmisión. Estaría muy chistoso. Yo no sé cómo seríamos, Jaime, que están para ahí. Entonces, estamos aquí, ya saben cómo transmite él, y yo que, bueno, que yo no soy así, ¿verdad? Es que no lo has visto cuando nos acompañen destripando. Ahí sí se suelta el Jaime a que hablar con. Pues ¿Cómo es estuvimos él? juntos una vez. Ah, sí, es cierto, en el Shameless Plug Sí, Wars, la y yo lo guerra. tenía, y yo también lo he tenido en podcast y hablo un chorro, pero de todas maneras es muy, muy serio y muy formal el señor y pues yo también. Bueno, en lo que acaba esta seriedad, ya tienen nuestras recomendaciones, tienen nuestros corazones, tienen nuestro afecto y tendrán una transmisión el próximo mes en el episodio 31, cada vez más cerca del tercer aniversario. Pero antes de eso, de regreso a Danesa, llevamos casi por el 33. Cris, como siempre, muchísimas gracias y gracias a todos por Muchas acompañarnos. gracias. Y Bye. vámonos. Ay, pues con eso terminamos transmisiones. Yo creo que ya se fue todo el mundo, no creo que alguien más nos esté viendo por acá. Es más, vamos a leer. Mira, Jaime dice que formal y serio, jajaja, ja, ja, y hasta se ríe. Pero ¿sabes de qué me río también a veces de repente? Que hay veces que no recomendamos todo lo que vemos, Cris. Por ejemplo, yo. Fíjate que no. Tú ahorita Dime, que dime, dime. mencionabas, esto es extraoficial y no les voy a pasar la liga, pero es que me acuerdo, ahí nomás la recomendación, porque me encontré con un canal de porno didáctico, fíjate. Ay, sí me dijiste, pero ya no lo comentamos. Cuéntame. No, es que y no lo puedo decir directamente porque esto es para todo público, aunque se supone que ya nadie nos está viendo, ya se fueron todos por allá. No, pero lo curioso es que efectivamente es una pareja que se pone, pues obviamente, a ponerle Jorge al nene, con herramientas como la de su camarita, y entre las cosas que hacen, se ponen a explicar distintas cuestiones que uno puede ver como que en el mismo porno, pero también como para que tenga una técnica más depurada. Por ejemplo, sexo oral. Y de repente tú sabes que por acomodo de cámaras, pues hay ciertas cosas que tú quieres que se luzcan, pero pues que en la práctica, cuando uno lo está ejecutando, pues son bastante incómodas. O lo que es, puede ser Okay, okay, más okay. placentero para una persona, pues obviamente no es necesariamente lo que se vea más vistoso para la cámara. Fotográfico. Exactamente. O sea, imagínate Claro. Lubezki acomodando el cuadro para una escena romántica que vas a tener. Deja Lubezki y cualquier fotógrafo de porno que han visto Love Actually saben que, ay. Pero bueno, entonces ahí tiene una referencia. Entonces, no les diré directamente el canal, pero me llamó la atención porque efectivamente sí compartían, y es lo que de repente puede ser hasta frustrante. Digo, para uno que lo está viendo, tal vez no tanto, pero sí para la pareja, es que pues obviamente te prendes conforme estás ejecutando las acciones, porque sí son explícitas. Y la cuestión es de que, y por cierto, si quieren provocar este tipo de reacciones, y de repente, como se está deteniendo, en este caso, tal vez la chica, de haciéndole un favor a su chico, pues obviamente te está explicando a cámara y ves el chavo así como que ibas tan bien, ¿por qué me cortas la inspiración? Pero te está explicando la técnica, entonces está bastante, bastante interesante. Pues hay páginas como Orgasmatrix donde van a poder encontrar más referencia, y por ahí seguramente la ven. Pero son de las cosas que no puede decir uno directamente, ¿verdad? Por eso ahorita que no estamos grabando. Pues la próxima vez que, fíjate, ahorita me diste una muy buena idea. Tuvimos un taller de sexo hace unos, pues como un mes. Y una de las chicas que estuvo increíble dio varias páginas de este tipo. Entonces voy a buscarlas. ¿Dónde demonios las anoté? Y para contarles. Interesante, muy Pues podríamos interesante. hacer, mira, si ya hicimos Cubas y palomitas o Pringles y palomitas, porque ahora sí que podríamos hacer el Netflix en chile literal. No sé en el streaming cómo pueda jalar, o sea, también no sé a qué tanto le interese a la ¿Sexo y gente. palomitas? ¿Eh? ¿Sexo y palomitas? No, pues es que ya Pues. sería el Netflix en chile literal. ¿Cayó un relámpago? Fue mi Y imaginación. cualquier. Es que vi el flachazo acá en mi ventana, entonces dije, ¿a poco te está cayendo Sí, por no, allá? yo también acá. Cabrón, pero bueno. Ay, me Tú tranquila, mira, yo creo que ni el Fletcher se asusta tanto. Bueno, y fíjate que la serie que no sé si les voy a recomendar es de un viaje que hace un inglés, que es para demostrar que la gente es buena en todo el mundo. Entonces, él hace un recorrido de Canadá a Argentina en coche, supuestamente, pero llegando a México se arrepiente. Esa es o sea, íbamos tan bien. Y eso es por eso es mi conflicto, porque llega a México y con todo lo que escucha y todas los preventivos que hacen o las recomendaciones que hacen de no pasar por todo México y Centroamérica, se regresa a San Diego y vuela hasta Costa Rica. Entonces, eso de que va en coche desde Canadá hasta Argentina es totalmente erróneo, incorrecto, y no sé qué pensar. No Híjole. sé qué pensar porque yo no sé si lo haría. Para empezar, yo no sé si lo haría. Y digo, yo viajo en México sin problema. Hago road trips todo el tiempo. Pero no sé, o sea, y entonces tengo la contraparte, que es lo que pensaba dar, de un canal de YouTube que es muy famoso, que es una pareja de gringos que están recorriendo literalmente todo México y están viviendo ya desde hace mucho tiempo aquí, tienen al menos un año, pero están con su coche y con su perra, que es una husky, y están recorriendo todo México y lo van documentando con videos súper sencillos, súper caseros, pero está bien padre porque están dando una visión muy diferente de México y empezaron por lugares muy turísticos, pero en serio, pues van en coche. Entonces se fueron hasta por Playa del Carmen, que es donde tienen su residencia, y ahorita están en Oaxaca, y entonces están encontrando otro México muy diferente al que se ve en guías de turistas, ¿no? Entonces, tengo ese conflicto, fíjate. Es que está curioso y está también feo porque, por ejemplo, estuvo el cuate que corrió Recorrió en bicicleta prácticamente todo el continente y venía precisamente desde Argentina hasta acá. Y llegó, creo que a Chiapas o a Guerrero y le robaron la bicicleta. O sea, son detalles por los cuales de repente pues da como que tristeza, sentimientos encontrados. Pero pues bueno, o sea, tristemente también conocemos a la gente. O sea, igual te puede ir de maravilla y todo bien bonito. O son esos detalles. Pero bueno, Ah, caray, creo que sí estamos transmitiendo. Creo que a un gato le estaba valiendo. Chin, con eso ya nos despedimos. Ya se tuvieron más minutos por ahí, extras. Gracias a. Creo que casi todos estuvieron por ahí. Jaime, que siguió dejando comentarios y dice que también le. Ahora es Sí, que hasta con él ya se lo sintió el leí. rayo. Sí, también. Les juro que estoy así como hasta chinita. Sí, estuvo ñi, ¿verdad? Pero aquí está mi chiqui valiente, no sé, achicopale o no, no quiso Dándole salir valor de a su acá. mamá. Sí, ella está muy, muy curiosa viendo la ventana así de, ¿qué es eso? Y bueno, ahora sí, sin querer queriendo, tuvieron un extra como los que dábamos previamente, pero es que resulta que nadie veía los extras, entonces pues por eso los dejamos de grabar, pero ahí está, para que no nos extrañen tan feo. Gracias, Chris, gracias a todos, adiós. Gracias, bye.